Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. Leopoldo Marechal, Descubrimiento de la Patria. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria era un retoño de niñez en el sur aventado, en la llanura tamborileante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las yerras, estampaba su risa en los novillos, o junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón en las ovejas y la copla en las dulces guitarras de septiembre. No la vieron los hombres de mi clan. Sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones del mercado de lanas. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, niña y trazando el orbe de sus juegos, y la vi en el regazo de las noches australes, dormida y con los pechos no brotados aún. En el potrero todos sabíamos qué era jugar bien. Ese era un dato que se transmitía de generación en generación. Nadie tenía dudas. Los que la llevaban pegadita al pie, los que levantaban paredes con los compañeros que hablaban el mismo idioma, los que te pintaban la cara con la gambeta, los que se uniformaban usando las medias bajas, los que nunca eran los dueños de la pelota. Nadie tenía dudas. Ante la tensa expectativa de todo el mundo futbolístico de América, Argentina y Brasil inician el partido que tiene carácter de final en el Estadio Nacional de Lima. Al comienzo los brasileños arribaron algún peligro al arco de Domínguez, pero pronto se armó el equipo argentino y fue la defensa carioca la que pasó las de Caín. Los argentinos están inspirados. Corbata, una luz. Rossi, un coloso. Angelillo, una catapulta. Del Hacha, una pared. Ataca Cruz da Sibori, toca Angelillo y gol argentino. Sucesos argentinos, sudamericanos de 1957. Los movimientos de ballet del equipo campeón, la perfecta sincronización de todas sus líneas, el espectáculo que se brinda a las asombradas tribunas limeñas,

masticaban su pan y su cebolla. Y así les hablé yo a los albañiles. La patria es un peligro que florece. Niña y tentada por su hermoso viento, necesario es vestirla con metales de guerra y calzarla de acero para el baile del laurel y la muerte. Los albañiles, desde sus andamios, hacían descender cautelosas plomadas. Y dije todavía en la ciudad, bajo el caliente sol de los herreros, no sólo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón, es de urgencia poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Me clavaron sus ojos en ausencia los amontonadores de ladrillos. Los abismados hombres de negocio medían en pulgadas la madera del norte. Nadie oyó mis palabras y era justo. Yo venía del sur en caballos y églogas. Y descubrí en mi alma, todavía no es tiempo, no es el año, ni el siglo, ni la edad. La niñez de la patria jugará todavía, más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Víctor Heredia, patria. Mira mis manos llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Pensamiento nacional. ¿Qué es el pasado, no? Sí, hay un pasado que efectivamente aconteció, hay hechos que están allí, hay bibliografías. Ricardo Forster. Es posible hacer un trabajo de archivo, no se puede decir cualquier cosa de la historia, no se puede inventar un Mariano Moreno que no existió. Pero sin embargo, cada generación redefine su vínculo con el pasado. Y si hoy estamos hablando con la tonalidad de lo que está planteando Hernán recién, estamos pensando en la política de sustitución de importaciones, o estamos pensando en el Estado, estamos pensando en la redistribución de la riqueza, y trasladamos esa mirada, que es una mirada contemporánea, que excita el debate y la puja y la disputa política actual, hacia nuestra interpretación de mayo, es porque el presente, al citar al pasado, transforma las dos cosas, transforma al pasado y también transforma al presente. Entonces vamos hacia mayo porque en mayo hay mito también, en mayo hay algo fundacional, en mayo hay una lengua que nos habla, aunque no sea el mayo verdadero, aunque estemos siempre buscando esa lengua materna que está en el fondo de nuestra memoria, que nos es imprescindible para seguir construyendo en el presente y también en momentos aciagos de nuestra historia. Imaginemos, ¿no? A mí siempre me gusta hacer este ejercicio, que la Revolución de Mayo, en vez de haber ocurrido en 1810, hubiera acontecido 10 años antes, en 1795, y que hubiéramos festejado el Bicentenario en 1995. ¿Qué mayo hubiéramos reconstruido? ¿Qué percepción de país, de sociedad, de nación? ¿Qué concepto de soberanía? ¿Qué núcleos ideológicos que dieron vuelta desde mayo en adelante los flujos históricos de la Argentina a través de concepciones populares o ilustradas o revolucionarias o lo que ustedes quieran, hubieran podido ser citadas en un país como era la Argentina en la década del 90? ¿Qué relación con la revolución emancipatoria, con las luchas de liberación, con el ideario de Simón Bolívar, con la experiencia del artiguismo en la banda oriental? ¿Qué país, cuando la sensación de país en abismo, de país destruido, de país sin horizontes, de país extranjerizado en lo más profundo de su estructura, no solo económica, no porque se extranjerizaba su industria o porque se la destruía, sino porque también en el espíritu de la época vivir como en Miami era el objetivo y el ideal de una parte importante de nuestra sociedad, y la mayoría de los jóvenes imaginaban que su destino quedaba a miles y miles de kilómetros de distancia? ¿De qué manera íbamos a citar ese mayo revolucionario, esos debates que se gestaron en la jabonería de Beaites? ¿Para qué, si no teníamos nación? Quizás bajo la forma de la resistencia, quizás en aquellos años, para algunos, Mayo, Moreno, Castelli, Monteagudo o las luchas populares podían ser ese gesto anacrónico para tratar de resistir un país saqueado, saqueado espiritualmente, saqueada el alma argentina. Por eso hablo también de mito. Soberanía, independencia y justicia. Argentina, patria amada, desde lejos, con profunda y reverente devoción, tu desnudo conmovido y despecho, brote esta dulce y nostálgica canción. Patria, tierra dorada, patria con gran amor, patria, daría la vida por tu firmeza y por tu honor. Patria de mis amores, patria de mi ilusión, patria, humildemente hoy te ofrezco mi corazón. Carlos Gardel, Argentina, patria mía. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes. El memorioso. En 750. 750. Pensamiento nacional. Soberanía, independencia y justicia. No, sea honrado, mordiquito. Vos dirás que no, pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros, no en la politiquería del enjuague, sino en la política de un país que se salva y de una nacionalidad que vuelve a ser pie? Enrique Santos Discépolo. La vida sigue, mordiquito, pero todo evoluciona. Y hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Pensá un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocéis. Sí, claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa, el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido, y la función femenina era simplemente tutelar, tender la mesa, preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta, o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío. Función irreemplazable, imagínate, la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía, mujeres sencillas que actuaron sencillamente en la época de la sencillez. Pero hemos evolucionado, mordijito, y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos, si aceptaste el esfuerzo al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora y consideraste su actitud como un deber, ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? Y no se lo podés negar. Claro que no. ¿O qué querías? ¿Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa? Y no se puede. Mira, desde hace muchos años, no sé cuánto, digamos 30, 40, la magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia, tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país. Estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados. Y recién ahora, fíjate, recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas. Y está bien, así debe ser, porque no podemos vivir absurdamente en la estropeada casa vacía. Pensá, mordisquito, en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes que una mujer sola, una sola mujer ha hecho para tu patria. Y frente a esas obras monumentales, es posible que no comprendas todavía qué derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad. ¡Ey, no! A mí no me lo podés contar, que no lo comprendés. Vos dejá el pasado. Ya está en la percha, colgado junto a un montón de desencantos. Pero pensá que si ahora la mujer y las mujeres se lanzan alegremente, lealmente a la función cívica, es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo, y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso. Vamos, mordisquito, deja al gato. Sí, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros y entra valientemente en esta época llena de momentos flamantes, de justicia y de claridad. La patria de los unitarios no estuvo en la tierra, ni en la historia, ni en los hombres. Era la libertad, la humanidad, la constitución, la civilización. Valores universales. Libertad para pocos, humanidad que no se extendía a los enemigos, constitución destinada a no regir nunca, civilización foránea, la patria compatible con el dominio extranjero que encontramos en todas las colonias. Firmado José María Rosa. Si quiere ver un tilingo, Jorge Marciali, métase un rato en un bar. Así hablaba don Jaureche. Y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos. Y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. El Ministerio de Cultura de la Nación creó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Y la oposición tomó de las solapas al proyecto y a Ricardo Forster. Pero en realidad encontraron la excusa perfecta para poner toda la carga de su ADN político sobre la mesa. A mí me pone de mal humor que me quieran coordinar estratégicamente el pensamiento. Qué locura, ¿no? Magdalena Ruiz Guiñazú y Jorge Lanata. ¿Sabes qué? En una sociedad libre, no sé, puede ser que esté equivocada, pero en una sociedad libre tiene que haber intercambio de pensamiento, distintas opiniones, conferencias de prensa, como en todos los países civilizados, y que cada uno sepa a qué cerebro quiere acudir. No, aparte esta historia del criterio de pensamiento nacional. Yo entiendo que puede haber una historia o una tradición del pensamiento argentino a través de algunos pensadores. Supongamos que hay un pensamiento. Ahora, el pensamiento nacional, ¿qué supone? Que todos los demás son extranjeros, que los que no están de acuerdo. Y si vos sos argentino y no tenés que ver con ese pensamiento nacional, ¿qué sos? ¿Antinacional? No, y ¿sabés qué? Una cosa que me puso de peor humor todavía. Anti-argentino, claro. Todavía de peor humor. Es lo de coordinación estratégica. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a una determinada estrategia me van a ordenar la cabeza, pero escúchame, ¿qué es esto? ¿No? Eso es una idea fascista. ¿Qué es esto de que existe una Secretaría del Pensamiento Nacional? Miguel Basse, diputado nacional por la UCR. El pensamiento, en todo caso, es algo personal que cada uno lo forja, lo construye a partir de la educación y de la formación y del análisis de la historia y de sus cuestiones, y de cuestiones vinculadas con la doctrina, con la filosofía, con la idea de una sociedad. ¿Qué es esto de tener una Secretaría del Pensamiento Nacional? Es propio de una idea fascista. Yo creo que el que peor lo tiene que tomar es Foster, porque hasta hace no más de 6 o 7 años, es decir, hasta que tenía casi 50 años él, Foster era un filósofo, un académico, interesado por la Escuela de Frankfurt. Beatriz Sarlo. La Escuela de Frankfurt no solamente está formada por pensadores como Adorno, Horkheimer, que tuvieron que huir del nazismo, ese es un dato histórico incontrovertible, sino que también es una escuela que denuncia cualquier intento de totalizar un pensamiento. Volcaron sobre la propuesta del oficialismo viejos argumentos que siguen viviendo en las páginas más importantes de ese diccionario que busca aferrarse a los privilegios del pasado. Privilegios a los que se ataron los hombres de la generación del 80 para garantizar la oferta que les servía en bandeja la Organización Nacional Liberal de 1853. El positivismo tiene como tarea fundamental justificar el orden establecido. ¿Por qué? José Pablo Feynman. Porque el positivismo es una filosofía que dice, lo que es, los hechos son lo que son y no pueden ser otra cosa. Si lo que es, y si los hechos son lo que son, quiere decir que nada puede cambiar. En consecuencia, la generación del 80 adopta la filosofía positivista, porque cuando una clase social llega a la plenitud de su dominio sobre las otras, congela la historia. Los privilegios comenzaron a quebrarse a fines del siglo XVII con el radicalismo intransigente de Leandro Alem. ¿Quiénes son estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. Algo habrán hecho. Discurso de Alem del 13 de abril de 1890. Pero en cuanto a las finanzas públicas, la ven a la desastrosa situación a la que nos han traído. Privilegios que siguieron amenazados desde la primera década del siglo XX con la llegada del irigoyenismo a la Casa Rosada. Para simplificar, en la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. La República Perdida. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía. En Europa éramos exiliados argentinos y en la Argentina éramos exiliados europeos. La verdad es que los aristócratas argentinos, a pesar de sus pretensiones, no poseen una larga prosapia ni un origen ilustre. Detrás de sus modales europeos puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca con que se habían impregnado sus abuelos tras amasar una rápida riqueza en los campos y las estancias. En realidad, la fuente de su fuerza reside en la alianza anudada con un poder imperial lejano y omnipotente. Ese poder estaba sólidamente establecido en tierras argentinas desde hacía más de un siglo. Esta alianza entre la oligarquía criolla y los ingleses tenía bases sólidas. La Argentina vendía a los británicos sus cueros, lanas y carnes congeladas. Los británicos vendían a la Argentina sus productos industriales, algunos de los cuales se obtenían precisamente a partir de las materias primas argentinas. Por supuesto, una bufanda siempre es más cara que la lana con que está tejida. Por añadidura, el imperio, a través de sus súbditos, controlaba grandes compañías, bancos, establecimientos rurales. Y por supuesto, los ferrocarriles, a los que había ayudado a construir para que llevaran hacia el puerto de Buenos Aires las carnes y los cereales que debían, a su vez, enviarse al exterior. Buena alianza. Otros intelectuales, cultores de otra corriente de pensamiento, se aferraron a los cuarteles para terminar con la chusma radical. Ha sonado otra vez. Especial de Telefe. La hora de la espada. Leopoldo Lugones. Así como esta, hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará el orden necesario. Implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica. Después, el fraude patriótico. Después, la década infame. Después, el pacto Roca-Runciman. Y más tarde, la respuesta de la patria sublevada. ¡Compañeros trabajadores! Juan Domingo Perón. En una hora de lucha, me llamasteis el primer trabajador argentino. Estoy demostrando con mi conducta que día a día iré honrando esa ya honrosa designación que me diste. Por eso, con gran orgullo, os llamo compañeros a la usanza de nuestros tiempos, y no como los antiguos demagogos que llamaron al pueblo compañero para medrar con la función pública sin... que medraron con la función pública sin haber hecho nada por el pueblo al que ellos se sumaron para despojarlo. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo. Inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente desde cada una de sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas, todas cubiertas de pringles, de resto de brea, de grasa, de aceite. Llegaban cantando y vociferando, unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros, y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que inician sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente, como nunca creí verlo. Firmado Raúl Escalabrini Ortiz. ¡Debemos llevar el alma de nuestro movimiento, el alma del obrero, que es pura, que es limpia y que no sabe las pequeñas porquerías! El diccionario golpista reforzó sus páginas en 1955. Primero en junio, después en septiembre. El manual de estilo moldeó el perfil reaccionario que aún sobrevive. Las indefensas víctimas de los trágicos acontecimientos... Golpe de Estado, septiembre de 1955. Fueron luego utilizadas para agitar aún más el eslogan sistemático de la mentira y la prevaricación... y encender luego la sacrílega hoguera de los templos. Pero la advertencia ya estaba dada. Un frío de muerte y desolación cubrió el alma de la ciudad, y el pueblo comprendió que había una oscura fuerza entronizada en el poder y vislumbró las terribles perspectivas del futuro bajo un régimen de fuerza, sojuzgamiento y violencia que no quería escuchar el clamor de libertad de los oprimidos. 2014. El gran aliado al que se abrazan los cuestionadores de Foster es su histórica militancia en la filosofía marxista. Complejo socio para acusar de totalitario a un gobierno de cuna peronista si su aliado para angostar las filas del pensamiento es un hombre que no esconde de dónde proviene. Hay un enorme prejuicio antiintelectualista en la historia política argentina. El prejuicio surge allí donde, por ejemplo, algunas preguntas... son más o menos la siguiente: ¿dónde estaban los intelectuales que recién ahora aparecen defendiendo un proyecto de matriz popular, democrática, latinoamericana? Ricardo Forster. Yo la verdad que cuando me formulan esa pregunta siento un desconcierto y una cierta desazón también. ¿Cómo dónde estaban los intelectuales? La Argentina ha tenido enormes intelectuales, extraordinarios intelectuales, que han construido ideas, que han participado, que se han comprometido, que han militado sus convicciones por la izquierda, por la derecha, por el centro, por donde ustedes quieran buscarlos. No ha habido momento histórico del país donde no han participado activamente aquellos que han escrito y han reflexionado la nación. Mencionábamos algunos al pasar: Alberdi, Sarmiento, Moreno, más cerca nuestro... desde un Borges Marechal, Rodolfo Walsh, John William Cook, o Nicolás Casullo, León Rosisner, o David Viñas, o Silvio Frondizi, o Haroldo Conti. Es absurdo pensar que solamente ahora, porque solo podemos pensar el presente y estamos enfermos de presente que nos impide darnos cuenta que hay un camino, un recorrido, hay una historia. Somos herederos. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Graciana. Uno es heredero de tradiciones políticas, intelectuales, que no implican que sean monolíticas, cerradas, incapaces de enhebrarse y de plantear su propia crítica como grandes tradiciones intelectuales. Yo no creo que más o menos lo mismo, y creo que no es la idea de Graciana. Yo me sigo pensando una persona de izquierda. Creo que la izquierda tiene que ver con una mirada del mundo, con una sensibilidad, que no da lo mismo, como decía Wiener hoy, cuando le preguntaron qué pasó, que usted dijo que Faunen es de centro izquierda y Carrió dijo que no, que era de centro, y él dijo, bueno, son cosas menores, la cuestión es que tengamos acuerdos programáticos. ¡Falso! El peronismo es peronismo cuando toca el poder, cuando cuestiona el privilegio, cuando plantea de verdad una política de justicia social, cuando se convierte en un lenguaje del establishment. Es conservador, es funcional y no produce ningún tipo de odio, ni de prejuicio, ni de violencia de la clase dominante. Por eso, ¿cuándo generó el peronismo disturbios, subversión en el sentido común argentino? En el 45, en el 73 y a partir del 2003, cuando volvió a instalar una idea de patria, una idea de sociedad que cuestionaba efectivamente el poder. Y para mí eso es un pensamiento crítico, si ustedes quieren, y por qué no llamarlo un pensamiento de izquierda, entendiendo que la izquierda es mucho más que la pobreza de la izquierda argentina. La izquierda es una historia también. El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Para ustedes la nación se realizó y fue derogada. Para nosotros sigue naciendo. Firmado Arturo Jaureche. Y el lugar del intelectual, el lugar del intelectual es un lugar crítico, por supuesto, porque sería absurdo que uno solo piense en términos de un pensar unilineal que rebota contra el espejo y me devuelve la misma imagen. Todo intelectual que se precie tiene que ser capaz de pasar sus propias certezas por el dedazo de la crítica. Kant decía que el pensar autónomo es el que somete a crítica no las convicciones del otro, sino las propias convicciones. Y yo recuerdo que a Kant le preguntaron en 1784 sobre la experiencia de su época y después le volvieron a preguntar una vez acontecida la Revolución Francesa cuáles eran los grandes acontecimientos de su tiempo. Y Kant responde algo sorprendente. Dice que los dos grandes acontecimientos de su época fueron, por un lado, la Revolución Francesa. Obvio, él era un hombre atravesado, interpelado por la Revolución Francesa, que es un acontecimiento descomunal de la historia, un parteaguas de la historia, pero agregó al mismo nivel que la Revolución Francesa el Emilio de Rousseau. El Emilio, que es un tratado sobre filosofía de la educación de más de 500 páginas, extraordinario, pero que ya no lee nadie salvo los estudiantes de ciencia de la educación. Y sin embargo, para Kant, el Emilio, lo que había generado un libro, una escritura, un pensamiento, estaba a la altura de la toma de la Bastilla. Esto es extraordinario. Nosotros hemos perdido esa relación entre la acción material sobre la historia y la reflexión, la construcción de ideas que coagulan el interior de la historia, que producen también la historia. Entonces, la verdad es que yo creo que sería impensable cualquier historia de nuestro país, de América Latina, del mundo, sin esa relación profunda entre mundo de ideas, acción, ida y vuelta que van construyendo reflexiones. Todas las palabras que pronunciamos son hijas de otras palabras, de otras escrituras, incluso la de aquellos que piensan que solo pensaron autóctonamente. La autoctonía también es cosmopolita, es hija de pensamientos construidos del otro lado del océano. Pero esos pensamientos, cuando entraron en estas regiones tumultuosas y calientes, se convirtieron en otras cosas. Entonces, para nosotros, pensar y hacer en determinados momentos se conjugan. Pero hay otras épocas, que son épocas de soledad. Hay épocas en las que algunos pensadores, muy pocos, piensan contracorriente, aislados, absolutamente fuera de lo que es el canon de su época, épocas que lo único que quieren es la pura acción. Y lo que esas épocas generan y necesitan es la interrupción reflexiva, la puesta en cuestión de acciones absolutamente delirantes. Y hay momentos en que el pensamiento tiene que volverse sobre sí mismo para pensar el desierto de una época. No todas las épocas son pletóricas. Por eso aprovechemos este momento argentino, que no es uno de los tantos momentos de nuestro país. Es un momento muy particular, muy especial, muy desafiante y en riesgo. Cuando pasan cosas importantes en una sociedad, esas cosas también están en riesgo. Cuando no pasa nada, no hay riesgo y por eso no hay pensamiento intenso, pensamiento de profundidad, sino pensamiento de resistencia, pensamiento clandestino. Hay pensamiento de guardianes, quienes guardan para otras generaciones lo que su propio tiempo no puede poner en discusión de la época. Esta es una época que ha logrado algo interesante, mezclar las tradiciones, las ideas, las corrientes que hoy se resignifican. Hoy hablar de peronismo, hablar de América Latina, hablar de Estado, de igualdad, de emancipación, de ilustración, significa algo muy distinto a cómo se lo podía encarar en los años 90. Y esto es digno de celebrarse, que podamos discutir la Revolución de Mayo discutiendo el liberalismo, discutiendo también las tradiciones clericales, conservadoras, y discutiendo también la metamorfosis de las ideas ilustradas en tradiciones anarquistas, socialistas, comunistas, y también en esa fusión de tradición popular y tradición republicana. Todo eso está en discusión, y festejemos que hoy podamos discutir eso ya no solo como un oficio de eruditos, como un oficio de historiadores, como un oficio de intelectuales que, yendo a contracorriente, están de alguna manera fuera de la escena de la historia, sino que bueno que estemos en el interior de la historia para pensarnos sin prejuicios y sobre todo para seguir soñando un país más justo. Funes, el memorioso.